El clima ha cambiado en la Tierra desde que la Tierra existe. Ha habido climas en los cuales, por ejemplo, la Tierra estaba completamente, casi completamente cubierta de hielo. Hace 300 millones de años, el clima de la Tierra es extremadamente frío, casi cubierta de hielo. Luego tuvieron los dinosaurios. La temperatura del planeta era mucho más alta de lo que es hoy. Y el máximo de los últimos millones de años fue hace 50 millones de años, que la temperatura del planeta era cerca de 10-12 grados mayor a la que es hoy. ¿Sí? Sin duda que el planeta ha tenido cambios climáticos enormes, mucho más de lo que estamos experimentando al día de hoy. Que estamos hablando de un aumento de un grado con algo. ¿Pero qué lo diferencia de ese grado? ¿Por qué es tan importante? Es tan importante realmente porque ese grado lo causamos nosotros. Ese grado lo causaron los humanos. Las actividades humanas son las responsables de ese cambio. Y eso es lo que lo distingue con respecto a todos los cambios anteriores que ha sufrido la Tierra. Y por eso hablamos de, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de cambio climático antropogénico, es decir, el cambio climático generado por el hombre. ¿Sí? ¿Y por qué es acá? ¿Y por qué nos interesa? ¿Por qué están todos acá? ¿Y por qué ha concitado tanta atención? Porque ese pequeño grado, ¿sí?, parece poco, pero eso tiene un montón de efectos en muchos de las actividades humanas. La causamos nosotros y la estamos sufriendo nosotros. ¿Sí? Y es ahí que es por qué tiene tanta importancia este grado. Un concepto también que se usa mucho, que yo ya conozco tu postura, pero creo que está bueno ponerlo en debate, es el de crisis climática, como para poder reflejar un poco las consecuencias más económicas, sociales. ¿Cuál es tu postura sobre esto? Bueno, a ver, la palabra crisis climática, a mí no me gusta, digamos, la frase en sí, porque no es el clima que está en crisis. En realidad es la sociedad, la humanidad, la que está en crisis. ¿Está bien? Entonces, el problema es la actividad productiva humana lo que nos llegó a esta situación, y es eso lo que está en crisis. ¿Está bien? El clima, como decíamos, ha tenido cambios mucho mayores. Por lo tanto, lo que realmente importa es que la gente entienda la urgencia, ¿sí?, la urgencia en combatir un continuo aumento de la temperatura, un continuo aumento del calentamiento global. Porque eso trae aparejado un montón de otras consecuencias en muchos aspectos de la vida humana. Tomo esto que comentabas, que en realidad no está en crisis el clima, sino que somos nosotros y nuestras formas de relacionarnos, ¿no?, con el ambiente. En este sentido, bueno, ya lo adelantaba Diego, vos participaste del sexto informe del IPCC, que también es conocido como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, y nos gustaría que nos contaras un poco sobre cuál era tu tarea ahí, ¿no? ¿Cómo llegaste a formar parte de ese panel y cuál era tu labor? Bueno, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático fue creado hace 30 años, creado por las Naciones Unidas. Lo que el deber que tiene es resumir todo el conocimiento sobre el clima, el estado del arte del conocimiento sobre el clima, para que luego los países puedan tomar decisiones basadas en ciencia de acuerdo a qué tipo de producción, a qué tipo de camino quieren seguir. Este es el sexto informe, ¿sí?, el que yo hoy estuve trabajando estos últimos 3 años y medio. Es el sexto informe, se publica uno cada cerca de 7-8 años, más o menos. Y una de las cosas importantes que quiero resaltar es que el IPCC no tiene una posición política. El informe del IPCC es un informe técnico sobre qué es lo que se sabe sobre el clima. Lo que hace el IPCC es proveer la información para que luego los países tomen las políticas en forma correcta. Bueno, cuando hablamos de clima hay una cosa que también me gustaría resaltar. No estamos hablando solo del comportamiento de la atmósfera, estamos hablando del comportamiento de los océanos, comportamiento de los glaciares, de los hielos y de la vegetación, y, o sea, todo lo que tiene que ver con generar clima. El clima es el resultado de la interacción de muchos subsistemas, entre ellos la atmósfera, el océano, los hielos, etc. Entonces, cuando uno habla de cuál es el estado de la investigación en clima, tiene que pensar en cuántos investigadores están trabajando en todas esas cosas. En el campo de lo que es la atmósfera, hay muy poca gente. Sí, yo diría casi que se pueden contar con los dedos de la mano los investigadores que tratan de entender cuáles han sido los cambios climáticos que han sufrido en Uruguay o incluso a nivel regional o global. Cuando hablamos de los océanos, hay diferentes investigadores que tienen generalmente están más asociados a la parte biológica, el comportamiento y la variabilidad biológica en los océanos, pero no tanto en lo que es cómo ha variado la circulación oceánica, cómo han cambiado las corrientes, ¿sí? Y en ese sentido, lo que me gustaría resaltar son dos cosas. La universidad creó hace unos 13 años una licenciatura en ciencias de la atmósfera, justamente porque se veía que había un hueco muy grande en la formación de meteorólogos en este país, que no son solo para el cambio climático, sino son también para la predicción del tiempo, para predicción de energías renovables como eólica, como hidráulica, o sea que tienen un lugar de trabajo muy amplio y estamos empezando a tener los primeros egresados en los últimos años. La otra gran pata que les decía de cambio climático es la oceanografía. Si uno quiere estudiar el clima, tiene que saber de oceanografía. Y en ese sentido, la universidad está abocada a generar una carrera en oceanografía que esperemos se pueda concretar en el corto plazo para poder tener oceanógrafos, ¿sí? Que entiendan estos temas. Bueno, vos me planteabas recién que, lo planteabas recién, que el cambio climático, una de las afirmaciones más contundentes que se planteó en el informe, es que inequívocamente, esa palabra clave, es causado por el accionar humano, ¿no? ¿Cómo fue todo ese proceso de discusión? Porque es una de las primeras veces que se hace esa afirmación de forma tan firme, valga la redundancia. Bueno, es verdad. Este es el primer informe del IPCC que efectivamente dice la palabra inequívoca en cuanto a la acción humana sobre el clima. Y en particular, una de las cosas que dice es, bueno, el hombre ha causado 1,1 grado de aumento de temperatura a nivel global. Las discusiones se basaron esencialmente en la literatura que hay publicada en las revistas arbitradas. O sea, estos resultados no fueron una discusión, digamos, basada en el aire, sino en toda la literatura que existía al momento, en el grupo de trabajo cual participé. Y este fue el resultado, digamos, no tuvo ninguna connotación de ningún tipo, simplemente científica. En realidad, la discusión viene más por cuál es la banda de error asociado a ese aumento de calentamiento, pero en sí no hay ninguno. Y una de las cosas que me gustaría resaltar, yo insisto con el 1,1, pero en realidad hay un montón de cambios en el clima. Está aumentando el nivel del mar, las lluvias están aumentando en algunas regiones, en otras regiones está disminuyendo, los eventos extremos de temperatura en muchas regiones han aumentado, los eventos de lluvia intensos han aumentado inclusive también en nuestro país, el océano se ha acidificado porque el océano es uno de los sumideros más grandes del dióxido de carbono que emitimos a la atmósfera. ¿Sí? El ser humano emite dióxido de carbono a la atmósfera y no todo queda en la atmósfera. Parte es absorbida por la biosfera terrestre y otra parte es absorbida por los océanos, cerca del 30%. Y cuando el océano absorbe ese dióxido de carbono, se acidifica y eso genera un cambio en el hábitat de algunos de los organismos que viven allí. Entonces, en realidad, hay un montón de cambios. Y una de las cosas importantes de estos cambios es que se notan a nivel global y la rapidez con que están ocurriendo es inusitada de los últimos 2.000, 3.000 años en muchas de estas variables. Entonces, es un cambio que se ve, es un cambio que está ocurriendo muy rápido y es un cambio que se puede asignar en muchos casos a la acción humana. Entonces, somos nosotros los que tenemos que cambiar eso. Y algunos de esos cambios también los catalogaron como irreversibles, ¿no? Pero en ese sentido me gustaría preguntarte cómo está la situación actual en Uruguay, ¿no? Porque algunos de esos cambios muchas veces lo hablamos desde las generalidades, desde lo que le va a suceder al mundo en general, pero a Uruguay, ¿qué le va a pasar? Bueno, muy bien, bajemos a tierra. A ver, primero pensemos por qué es lo que pasó. ¿Ah, bien? En los últimos 60 años, la temperatura de Uruguay aumentó cerca de un grado. ¿Sí? ese aumento de temperatura se dio fundamentalmente porque las noches, como hoy, ya no son tan frías como antes. ¿Sí? No es que las temperaturas máximas durante el día hayan aumentado, sino que aumentaron las temperaturas durante la noche. Ya vamos a seguir teniendo que usar el saquito en la noche, ¿sí? En particular acá, pero igual las temperaturas dentro de la noche ya no son tan frías como antes. Luego las lluvias. Las lluvias a nivel anual en Uruguay ha aumentado cerca de entre un 10 y un 15%, ¿sí? El acumulado anual. Han aumentado también los eventos extremos de lluvia, de vuelta, cerca de un 10%. Y hay unas cosas que cuando hablo de eventos extremos de lluvia, ¿de qué hablo? Bueno, lo que hablo es muy sencillo. Esas lluvias torrenciales que tapan las alcantarillas, que no les dan los desagües porque no fueron planificadas para tanto caudal de agua en tan poco tiempo, bueno, esas son las que estoy hablando. ¿Sí? Entonces, las consecuencias muchas veces nosotros las vemos cuando ocurren estos fenómenos extremos. Otro fenómeno extremo que ocurre, pero que no es tan común en nuestro país, son las olas de calor. ¿Sí? Hay olas de calor, sin duda, en nuestro país, pero no son un fenómeno que quizás sea tan frecuente como otros lugares. Y luego, la otra variable que también hemos mirado mucho son los vientos. No sé si ustedes han estado en la costa, pero una de las cosas que hemos detectado es que en otoño y invierno ha habido un aumento de los ciclones extratropicales. Estos ciclones extratropicales son estos centros de baja presión muy intensos. ¿Se acuerdan del 23 de agosto del 2005? Aquel ciclón que tiró abajo unas cuantas paredes, hubo gente muerta, lamentablemente. Sí, bueno, ese tipo de ciclones ha venido aumentando en los últimos 40 años. ¿Qué dicen las proyecciones a futuro? Bueno, las proyecciones a futuro dicen la temperatura va a seguir aumentando. Todo depende cuánto emitamos a nivel global, es cuánto va a aumentar la temperatura acá. ¿Y qué pasa con las precipitaciones? De nuevo, las precipitaciones, los modelos muestran que va a seguir aumentando fundamentalmente en verano y en otoño. ¿Sí? Una de las cosas interesantes, capaz que es bueno mencionar, que cuando uno habla de cambio climático, y yo capaz que lo tenía que haber mencionado antes, es que recuerden que les dije que siempre ha habido cambios en el clima. Entonces, el problema del cambio climático tiene como que dos partes. Tiene detectar el cambio y asignar, atribuir ese cambio a la acción humana. Porque cambio siempre hubo. Es lo primero que te van a decir. Bueno, muy bien, perfecto, siempre hubo. Nuestro clima tiene una variabilidad muy grande. Hay años que llueve mucho, hay años que llueve poco. ¿Sí? Este año tenemos un fenómeno La Niña en el Pacífico. ¿Sí? Recuerden que eso es un enfriamiento de las aguas del Pacífico Ecuatorial. Que eso, en primavera, generalmente trae lluvias por debajo de lo normal. ¿Qué es lo que estamos teniendo últimamente desde octubre y noviembre? Esa variabilidad natural, ¿sí?, siempre existió. Y lo que tenemos es una tendencia arriba de esa variabilidad natural. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de atribuir esa tendencia, ¿sí?, que estamos detectando a la acción humana para decir que es cambio climático. Bueno, lo que puedo decirles es que Uruguay, ¿sí?, es una de las pocas regiones a nivel mundial, cerca del 15% de todo el mundo, en las cuales las tendencias a que ha venido lloviendo más en los últimos 60 años sí se puede atribuir a la acción humana. Es decir, para ponerlo en llano, lo que han venido emitiendo los países desde la Revolución Industrial a la fecha, han hecho que las lluvias sobre nuestro país aumenten entre un 10 y un 15%. ¿Somos los uruguayos culpables de eso? No. La contribución de los uruguayos a la emisión de gases de efecto invernadero a nivel global es mínima. Pero igual sentimos los efectos del cambio climático, porque el clima no tiene fronteras. Y ahí es donde entran, y ahí es donde yo les decía, ¿por qué es tan importante este 1.1 grado de calentamiento? No parece mucho, pero los países que están sintiendo, algunos fueron los que emitieron dióxido de carbono, y otros que no emitieron casi nada de dióxido de carbono, igual están sintiendo los efectos del cambio climático. Y ahí hay algo para reparar. Y ahí es donde empiezan las discusiones políticas, ¿sí? De cómo se hace esa... ¿Qué países tienen que empezar a dejar de emitir y cuáles no? ¿Sí? Porque, bueno, unos no tuvieron todavía el tiempo suficiente para desarrollarse y otros vienen desarrollándose, han venido desarrollándose y han causado cambios climáticos en otros países. Dejo por acá para... Ah, sequías. Sí. En cuanto a sequías, en Uruguay las proyecciones a nivel de sequía a futuro son que... Recuerden que les dije que va a seguir lloviendo, va a llover más. Bueno, pero que llueva más no quiere decir que no vaya a haber sequías. No es incompatible una cosa con otra. Porque cuando aumentan las lluvias, cambia también la forma en que llueve. ¿Está bien? Lo que ocurre es que cuando aumenta el promedio de lluvias, que es lo que ha venido siendo y va a seguir aumentando, lo que ocurre es que va a haber más días con lluvias intensas y menos días con lluvias débiles. En promedio aumenta la lluvia. Y termina habiendo muchos días consecutivos en los cuales no llueve. Entonces, esos días consecutivos, ¿sí?, pueden conformar una sequía o por lo menos un déficit hidrológico. ¿Está bien? Entonces, lo que se predice a futuro es que va a haber más sequías o por lo menos más condiciones de déficit hidrológico. Van a ser más intensas, pero más cortas. ¿Sí? O sea que eso es lo que estamos esperando para nuestro país. Eso en un país agroindustrial como nosotros es bastante complicado, ¿no? También en otras conversaciones que hemos tenido destacabas el rol de los océanos dentro de todo este proceso de cambio climático, ¿no? Creo que estaría bueno enfatizar un poco más en eso, porque también está todo el tema de la zona económica exclusiva acá cerquita nomás de nuestra, y puede estar bueno después. Bien, buenísimo que me haces esta pregunta. Los océanos, como les comentaba al comienzo, es una parte integral del sistema climático. Si no fuera por los océanos, la temperatura del globo sería decenas de grados mucho más alta al día de hoy. Los océanos actúan como buffer del sistema climático, o sea que es una especie de inercia del sistema climático. ¿Por qué les digo esto? Cuando nosotros emitimos gases de efecto invernadero a la atmósfera, atrapamos más energía dentro de la Tierra y es lo que hace calentar al clima. ¿Pero dónde va esa energía que queda? Bueno, el 90% ha sido absorbido por los océanos y ha ido calentando los océanos de a poco. Si los océanos no hubieran absorbido toda esa energía, la temperatura de la atmósfera hubiera aumentado muchísimo más. Eso tiene consecuencias sobre los ecosistemas acuáticos, evidentemente, ¿no? Por un lado esa, porque va corriendo. Si el océano se calienta, lo primero que va a pasar es que, bueno, las especies van a ir cambiando su lugar porque se tienen que adaptar, o se adaptan a las nuevas condiciones o se cambian. Por ejemplo, si se empieza a calentar, alguna especie capaz que tiene que moverse hacia latitudes mayores, más cerca del polo, para evitar el calentamiento, hacia aguas más frías, esencialmente. Pero también tiene otras consecuencias. Ese calentamiento de los océanos aumenta el nivel del mar. ¿Sí? En los últimos 100 años, el nivel del mar ha aumentado unos 20 centímetros a nivel global, que es más o menos lo que ha ocurrido en nuestras costas también. Y el ritmo que tenemos ahora de aumento del nivel del mar es 4 milímetros por año. Y se va acelerando cada vez más. El aumento del nivel del mar entonces tiene esa contribución del calentamiento de los océanos y además del derretimiento de todos los hielos continentales. Las dos contribuciones hacen que el ritmo del aumento del nivel del mar sea cada vez mayor. En cuanto a la temperatura de los océanos que están absorbiendo toda esa energía, bueno, nuestra zona de economía exclusiva que comentaba Camila es uno de los que se le llaman hotspots de calentamiento. Es decir, uno de los lugares de los océanos que se ha calentado más a nivel mundial. De nuevo, eso puede tener impactos muy importantes sobre pesquería, por ejemplo. Una de las cosas que viene asociado, con que viene asociado un calentamiento en los océanos, en la temperatura, superficie del mar, es lo que se llama olas de calor marinas. Así como tenemos olas de calor atmosféricas, hay olas de calor marinas. Y esas olas de calor marinas son periodos en los cuales la temperatura del agua del mar aumenta mucho con respecto a su media. Y puede durar 2-3 semanas. Si uno tiene una ola de calor marina, justamente los organismos es probable que vayan a sufrir mucho y tiene mucho impacto sobre pesquerías y sobre cualquier vida en los océanos. Y las olas de calor marinas están aumentando a nivel global y en particular en aquellas regiones que se vienen calentando más, como la nuestra. Así que sí, el océano juega un rol fundamental y tenemos que monitorearlo.